Ella nació en Barril Niyeu, un paraje ubicado en la meseta de Somoncurá, al sur de Río Negro. Allí vivió con su familia hasta que un día el juez de paz y la policía las corrió del campo, quedándose con sus tierras. Su familia fue subida a un camión y dejada en la localidad de Maquinchau, lugar donde reside en la actualidad. Maquinchau es un pueblo ubicado en la ruta nacional 23 que une Bariloche con Viedma. Estoy hablando de Telefora Pichilez. Ella es miembro de la comunidad mapuche de Maquinchau y es además abuela de nuestra querida compañera Andrea Pichilez. Hola, Telefora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Gracias por estos minutos que le concede a Tu Tiempo Mujer y a Radio Kermés. Queríamos charlar un poquito con usted sobre la actualidad del pueblo mapuche, pero en general y en particular las resistencias cotidianas, sobre todo que viven las mujeres mapuche en estos momentos, en esta actualidad. Exacto. Cuéntenos un poquito para conocer esas vivencias. Bueno, sí, la lucha sigue y va a seguir hasta que por ahí, yo siempre digo que cuando las leyes se saquen la venda de los ojos, uh-huh, y pueda darnos el lugar que nos corresponde por derecho propio, y vamos a seguir luchando. Y la lucha va a seguir. La lucha va a seguir porque siempre digo que la campaña del desierto sigue. Claro, no se ha terminado. Sí, con otras armas, pero sigue. Yo mencionaba recién, esto relataba que su familia fue corrida de su lugar, donde se apropiaron de sus tierras. Sí, sí, y, sí. Y están allí en Maquinchau, que es un pueblo ubicado en la Ruta Nacional 23. Exacto. Esta ruta, sí, la más era la antigua rastrillada indígena, donde no casualmente se colocaron las vías férreas después de la conquista del desierto, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Es realmente... Fue así. Hay momentos en que uno dice bienvenido sean las vías, ¿no? Porque... Mm. Abrió un poco más el panorama de todos los pueblos, no solamente del pueblo indígena. Sí. Y bueno, estamos en ese cerrar y abrir nuevamente una nueva historia que va a costar mucho. Sí. Va a costar porque nadie, es como que nadie le interesa o nadie quiere saber de que los pueblos indígenas somos un pueblo viviente y que estamos vivos. Sí. Y entonces es eso lo que tienen que respetar, ¿no? Justamente. Respetarnos que somos capaces de haber sobrevivido a la campaña del desierto, a la maldita campaña del desierto. Porque ahí se peleó de manera muy, muy arbitraria de parte del gobierno de esa época. Claro que sí. Entonces ellos metieron armas, sí, que desigual, nosotros no totalmente teníamos. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, hubo que pelear en contra y no fue fácil, fue muy difícil y sigue siendo difícil ahora. Así con es, toda esta mersa de político que tenemos al acecho de ahora y de antes también. Sí. Entonces, tenemos que pelear contra ello, decirle que estamos vivos y que queremos nuestra libertad absoluta para poder emanciparnos como corresponde a los pueblos. Tal cual. Telesfora, ¿cómo empieza usted o en qué momento empieza usted su militancia y esto del autorreconocimiento, ¿no?, de su cultura y de su propia identidad? ¿Cuándo comienzan usted? Bueno, yo creo que empecé cuando tenía, no sé, 20 años. Uh-huh. Yo tenía 8 años cuando nos trajeron del campo. Cuando los corrieron de sus tierras, sí. Sí, sí, y nos dejaron acá en Maquinchau. Uh-huh. Después de ahí yo recorrí un camino que fue Capital Federal. Ajá. Y la provincia de Córdoba. Bien. y entonces escuchaba por ahí la lucha de los pueblos indígenas. Sí. Y yo tengo un hijo que tiene en este momento 52 años y yo tenía que pelear con él, Y me acuerdo que en una época en la que se hizo el Cordobazo, yo estaba en Córdoba y yo salí con mi hijo, orgulloso salí con mi hijo. A las calles. Me fui a la calle, sí, me fui a la calle. Bien. Y bueno, era en la época de estos valientes muchachos que ofrendaron su vida. Ya lo creo. Para que nosotros estuviéramos mejor. Nosotros todos, los pueblos indígenas y no los pueblos indígenas. Sí, por supuesto. Y me acuerdo que un soldadito de esa época me puso la bayoneta en el pecho y me dijo, señora, ¿qué anda haciendo acá? Váyase a su casa con su hijo. No tiene por qué ofrecerlo como prenda de batalla. Llévelo. Y claro, mi hijo tenía 4 años en esa época. Claro. Era chiquito, no sabía lo que yo estaba haciendo. Sí. Y bueno, creo que reaccioné ahí un poquito y dije, no, me tengo que ir. Y volverme a donde yo vivía, que era en Argüello, fue una cosa muy difícil, muy difícil. Me tenía que andar escondiendo. Claro. Porque ahí te mataban y no te preguntaban. Primero te mataban y después te preguntaban. Por supuesto. Y bueno, y entonces yo tuve que irme con mi hijo, con todo el dolor del alma que eso significaba, porque no podía seguir la lucha. Bueno, pero también, después la lucha, la lucha continuó, y hubo infinidad de oportunidades. Sí. Y bueno, ahí fue cuando más me entusiasmé, tal vez, en la lucha. Claro. Y empecé a luchar con los pueblos originarios. Bien. Con mi pueblo. Sí, sí. Tal cual. Y bueno, la lucha sigue. Yo sigo luchando por mi pueblo y voy a seguir junto a él siempre. Telefona, le quería preguntar, considerando, porque yo sé que usted estuvo en el último Encuentro Nacional de Mujeres entre Leu, sí. Con sus compañeras de la comunidad, y justamente cuando... ¿no? Cuando se la fecha en la que se hacen los Encuentros Nacionales de Mujeres tiene que ver con la fecha en la que se conmemora como realmente el 12 de octubre, como lo que fue el comienzo del genocidio, ¿no? Justamente de los pueblos originarios. Sí, en esa fecha, los Encuentros Nacionales de Mujeres. Sí. Y estando usted allí en el encuentro, donde en ese espacio de participación política, que yo siempre digo único en el mundo y no me canso de repetirlo porque es así, es único en el mundo, donde todas tenemos voz, donde todas somos escuchadas, y que ustedes fueron allí a marchar sin banderas. Y digo, desde la comunidad donde usted está así, comparte con sus compañeras y compañeros, las problemáticas que atravesamos las mujeres en torno al feminismo, al aborto, a la violencia, ¿son temas que se abordan? Sí. Es un tema que se aborda porque es una cosa que fue pasando en nuestras comunidades también. Uh-huh. No nos salvamos de la política, digamos así, de tener todos los hijos que se le ocurriera al hombre. Sí. Y sin tener la mínima posibilidad de abortar o de cuidarnos. Exacto. Porque no, la mujer teníamos que estar ahí y ser mujer. Uh-huh. Ser mujer significaba tener todos los hijos. Al servicio de, ¿no? Sí, de la prepotencia, de la prepotencia del hombre. Sí, tal cual. Y entonces, fue una lucha muy difícil y sigue siendo. Uh-huh. Pero ahora lo lindo de todo esto es que hay muchas mujeres que andan con su pañuelito. Anoche estaba viendo en un programa de televisión un pañuelito verde y me emocionó. Claro, me emocionó, sí, porque claro. Digo, bueno, en todo lado están los pañuelitos verdes, en todo bien, lado sí, están los pañuelitos sí, azul, sí, sí. En todo lado están los pañuelitos violeta. Sí. Entonces es una lucha muy despareja, pero muy linda, porque se está logrando cosas. Sí, el asunto del aborto nació con el encuentro de la mujer. Uh-huh. Sí. Y todas las cosas que se están dando ahora es que nació con ese encuentro. Y entonces, bueno, ahí es como que revivimos un poquito y ocupamos ese lugar que nos merecemos ocupar y luchamos por eso, por ese lugar. Claro. Y porque queremos la libertad de todas las mujeres, que seamos capaces, somos capaces, que nos den el tiempo y el lugar que nos corresponde de participar y de decir, bueno, qué es lo que queremos con nuestro cuerpo, qué claro. es nuestro cuerpo. De eso hablamos. Entonces, cuando hablamos de no solamente de la soberanía de los territorios, sino de la soberanía de nuestros cuerpos, ¿verdad? Claro, exactamente, sí. Así y es. Bueno, ese cuesta tanto. Y sí, es difícil. Para el hombre, decir que somos seres vivientes y que pensamos distinto que ellos, sentimos distinto que ellos, y queremos actuar de acuerdo a nuestra convicción. Tal cual, sin que nos ordenen y nos exactamente. Y nos violenten. Y no estamos en contra del hombre, que quede aclarado también. No estamos en contra del hombre. Estamos en contra del sistema patriarcal y capitalista que nos oprime. Exactamente. Uh-huh. Esa es la palabra justa. Exactamente. La lucha, yo creo que una que ya conoce y tiene muchos años en todo esto, lo digo por mí, este año donde el feminismo floreció a través de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, donde se sumaron tantas juventudes, eso nos da un aliento de como que, bueno, la juventud viene empujando, viene acompañando y fuerte, y van a seguir, sí. Claro que sí, nos sí, fortalece sí. también a nosotras. Sí, Telefora, sí. Yo estoy viendo acá que usted recibió premios de la Casa Rosada. En el año 2006 recibió un premio entregado por Alicia Kirchner. Exactamente, por su labor sí. desarrollada en salud. Usted trabajaba, era agente sanitaria, ¿en dónde? ¿En un hospital de allí de Maquinchao? De acá de Maquinchao. Ajá. Pero ser agente sanitario acá en Maquinchao es muy muy distinto tal vez de otros lugares. Sí. Porque acá había que salir al campo, había que pasar frío, había que pasar calor. Recorrer había que la comunidad. A la gente. Sí. Ajá. Ver los chiquitos que estaban muy, muy maltratados por ahí. Y bueno, tratar de poner en ellos, en los padres de esos chicos, unas dosis de buen humor y de buen comportamiento hacia esos hijos que estaban criándose y que estaban haciendo. ¿Cuántos años hizo ese trabajo, Telefora? 30 años. 30 años recorriendo la comunidad. Recorriendo sí. las comunidades, sí. Qué maravilla. Y por eso fue su premio en el 2006. En 2006, en el año de la salud, fui convocada para recibir este premio, que es una hermosa plaqueta de plata. Qué lindo, entregado por Alicia Kirchner. Y después veo acá que este año, en septiembre, recibió el premio Evita Compañera, otorgado sí. por la Banca de la Mujer del Senado. Exactamente, sí. Eso es muy muy lindo, muy gratificante. Y claro, son pequeñas cosas que se logran sí. a través de una lucha que uno dice, no hago nada. Pero sabés que hacemos algo que por el momento seguro. En que fuimos convocados y para recibir este premio de Evita Compañera, fue muy muy emocionante. Fue, y muy gratificante, fue, seguro. Fue sí, algo... Sí. Aparte siempre a Evita la tomé como ejemplo. Claro, claro, nunca, cómo no. Nunca voy a hacer lo que ella hizo, porque era una persona especial, ¿no? Era una persona que hacía cosas porque se le ocurría. Sí, hacía cosas muy concretas, cosas muy poderosas, cosas muy fuertes. Qué bueno que... Pero ese... hasta uno le dio la oportunidad de seguir haciendo. Claro que sí, pero bueno, esto tiene que ver con un reconocimiento también a toda la trayectoria de su militancia, Telefora, que no ha sido nada, ¿no? Al contrario, 30 años de una labor allí impecable con toda la comunidad. Estoy viendo también que usted es escritora y que ha escrito dos libros de la cultura mapuche. Y ahora terminé de escribir uno, que estoy viendo cómo voy a hacer para... porque no manejo mucho la computadora como para poder pasarlo por la computadora y para que sea imprimido. Ajá. Porque aparte la impresión está muy cara ahora. Sí, realmente, que todo está muy caro. Entonces es el libro de agente sanitario, de mi vida de agente sanitario. Ah, toda su experiencia en el trabajo, claro, de sanitario. Toda mi experiencia, porque la gente me decía, pero tenés que dejar algo, no podés irte sin dejar una cosa concreta que la puedan seguir los agentes sanitarios nuevos. Qué bueno, bueno, yo no sé si lo van a seguir. Bueno, pero usted va a presentar su testimonio y me imagino que debe tener un montón de ricas anécdotas y viviendas y vivencias, digo, para compartir con tantos años. Sí, porque fue un trabajo muy lindo. Yo siempre digo que fue una hermosa aventura. Sin duda. A pesar de que hemos llorado, que hemos pasado cosas tristes, de compañeros que se han ido, de cosas muy fuleras, pero fue una cosa muy, muy... gratificante muy buena, también, muy linda, claro. Muy muy digna de haberse vivido como yo la viví. Telefora, ¿cómo es Maquinchao? Descríbanos un poquito cómo es esa localidad donde usted vive. Bueno, Maquinchao es un pueblito chiquito, de más o menos 5.000 habitantes, contando con la zona rural. Es un pueblo de donde abundan la gente indígena. Sí. Es un pueblo de indígenas. Sí, sí. Y también hay de la otra gente, la blanca esa, que también está metida acá y que hizo su negocio acá y que está trabajando acá. ¿Y las mujeres allí en Maquinchao qué hacen? ¿A qué se dedican mayormente? La mayoría son empleados públicos. Ajá. Se defienden entre la escuela y el sector público, hospital en este caso. Sí. Entonces trabajan o de agente sanitario, o de enfermera, de maestro. Uh-huh. Y bueno, mi nieta está trabajando en Omenuco, que es a 35 kilómetros de acá, trabajando de maestrita. Sí. Conocemos la labor de la Pichi. Sí. Hace poquito estuvo acá, la queremos un montón a la Pichi. Sí. Es andariega. Sí, yo digo, ¿a quién salió? Dice, ¿cómo que a quién salió? ¿Y vos qué hacías? Claro, tienes razón. Sí, claro. Y bueno, siempre uno trata de cuidar y de que no cometas errores, que en estos momentos estamos un poquito más libres de hacer cosas como pueblos indígenas, pero también tenemos el riesgo de que nos matan. Sí, y nos están matando. Yo la última que le quiero preguntar, Telefora, porque yo estuve también en el encuentro entre Leu y vi algún sector o algún grupo de las comunidades originarias que estaban pidiendo, exigiendo que el cambio de nombre de los encuentros para agregarles esto de plurinacional. No. ¿De dónde viene esa idea y si usted la comparte? No la comparto porque es una idea medio violenta, y nosotros en el encuentro de las mujeres no vamos a violentar. ¿Por qué le parece violenta, Tele? ¿Cómo? ¿Por qué le parece violenta? Porque están imponiendo cosas. Ajá. Entonces, si estamos imponiendo cosas, nunca es bueno. Claro. La imposición siempre se paga y se paga cara. Sí. Y a veces la paga el que no tiene culpa. Sí. Y entonces, una de las cosas que yo pienso es eso. Y bueno, lo he discutido con mis compañeras, he ido al taller de los pueblos indígenas. Sí. Y sé que hay gente que hacen esas cosas porque van a romper la situación de los grupos que están conformados y bueno, quieren romper para nada, porque es para separarnos, sí, porque el asunto del encuentro de los pueblos es justamente unirnos, no separarnos. Tal cual. Y entonces tenemos que dar un paso atrás, un paso acostado a veces, para poder llegar junto con todo el resto y seguir adelante. Está Entonces bien. La idea mía es esa. A lo mejor estoy equivocada. Está bien, yo también considero que debe ser a través de un amplio debate que nos tenemos que dar todas, sobre todo también las comunidades originarias primero, me parece que no está dado el debate todavía, y comparto con usted lo de que no me interesa que sea una imposición, o sea, tiene que ser una consensuado, obviamente, si no, no sirve. Pero bueno, Telésfora, lamentablemente se nos acaba el tiempo porque la radio es así. Conozco la radio. Ha sido un gusto que usted haya tenido estos minutos para compartir con nosotras, con nuestro programa, con Tu Tiempo Mujer, con las oyentas, con mis compañeras que están aquí escuchándola atentamente, Anabela, Abraham y Nina Llanes. Y seguiremos en cualquier momento, porque usted tiene una historia muy rica que nos encantaría compartirla. Así que en otro momento seguramente la vamos a estar llamando para seguir conversando con usted. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias por el espacio que me ha ofrecido y que me está dando, ¿no? Al contrario, muchas gracias a usted, y la abrazamos desde aquí, desde esta pampa. Igualmente a ustedes. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, adiós.